アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y convidente, y si alguna vez lo quieren, DJ Aome al hablar, Jigai. Y pues bueno, esto que está comenzando es Alianza Anime. Muchas gracias a Oshiruko Sensei por pasarnos controles, gracias chicos. Lamentablemente no me enteré que estaban transmitiendo. Si no los hubiera sintonizado con todo gusto. Casi no los escucho yo. Nunca latino. Nunca latino ahí a la transmisión. En fin, estaré más al pendiente, como todos ustedes pues estén más al pendiente de la programación de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya estoy mejor, fíjense, de la gripa que me estaba dando, la tos, ¿no? Era tos, creo. Estoy mejor, gracias. Son las 7:06 p.m. hora México. Del 11 de febrero del año 2020. ¡Wow! Y Alianza Anime sigue al aire. Interesante. Bueno, saludos a los chicos del IRC. ¿Qué onda, Sotamas? Bienvenido. Se usa Karichan, a Hayakutaku, a Natsu, a Nexus, a Tokijin también, a Carlos, a Chris 15, a Mr. Manaus, a Oscar, a Quetzalcoatl, a Satanás, a Sopitas, a Spike, y a Urashima, a Keitado. Los chicos del IRC, y saludísimos aquí a los chicos de Facebook, por supuesto. Pablito es el primero en reportarse y dice, ¿qué tal, linda DJ Yaume? Ay, gracias. ¿Cómo has estado? Pues bien, hoy fue un día algo estresante. Hoy fue el día de duro contra DJ Aome, mi jefe, los alumnos, no, pero bueno. Lo bueno es que es San Martes de Alianza Anime y pues ya con eso mi día cambia 360 grados. Dice, ¿ya no te han negreado en tu trabajo? Pues sí. Y es martes y otro martes ricolino, lleno de imágenes ricolinas, shooting y diosas sabrosongas, comenta Pablo Bech. ¡Qué bárbaro! Saludos a Jorge Ávila, ya me extrañaba, ¿eh? Que no te reportas, Jorgito Ávila. Ah, que era coronavirus, sí, ya me acordé. Me estaban ahí troleando. Qué graciosos, ¿eh? Buenas noches, compadre. Buenas noches. Carlos Pinto Godoy, buenas noches, mi sexy lady, como siempre, diré yo. Ay, qué lindo. Por cierto, también estoy a medio en el chat. Ah, tú eres Carlos. Oh, ok. Saludísimos, gracias. No era tos ni gripe, era coronavirus. Ok, no, ya, comadre, empezando con la chancla, no. Cúbrase los ojos. ¿Por qué, comadre? ¿Quién la hizo enojar para hacerle cosquillas hasta que confiese? Ay, los jefes. Ya ven cómo son los jefes. Nunca están satisfechos con tu trabajo. ¿Qué onda, DJ Ome? El diablo escucha tu transmisión. El diablo es mi amigo. Chris, qué buenas tardes, noches. Buenísimas. Ok. Pues vámonos con buena música, ¿qué les parece? Para desentresarnos y pues que comience el San Martes de Alianza Anime Jigai. Vámonos con Clear de Captor Sakura. Vamos con esto. Seguido de Pretty Guardian Sailor Moon Crystal 3D Season. Segunda versión. Vamos a escucharla. New Moon. Vamos a escucharla a ver qué tal. Excelente. Jigai, pues de esta manera comienza Alianza Anime con DJ Aome en otro San Martes de transmisión. Vías de contacto antes de que se me olviden. Estamos en el IRC de Radio Anime Nexus. Así es. El San Martes de Alianza Anime. Yigai. Estamos aquí en el IRC, en animenexus.mx/chat/. Y también estamos en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Estas son mis dos únicas vías de contacto, mías personales, mía de mí. Así que pues ya lo saben. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Pedidos, dedicatorias y demás. Pues adelante, tema del día. Hoy es tema libre. Podemos hablar de lo que gusten ustedes. Cuéntenme qué se han enterado del mundo friki, del anime, de todo esto relacionado a este maravilloso mundo del anime y manga y videojuegos también. Vamos con esto y enseguida regresamos. Kasete torite watashi yo ni yuka na suatsa ga nai nara hashite kowai kitai tokoro made dekiru yo ne. りたいものになれる魔法をかけてあげる。揺れるその眼差し、微熱が見せる幻は、悲しいほどに完璧な世界。笑えないよ、ほら何かが起きる。予感が扉を叩く。月明かりが消えて、パレードの始まりは夢。キラキラめくるめくピクセル、ときめきに近づく君の威力に気づいてしまった。祈りは正しく美しく、間違うことになれる方が楽になれる。突きつけられた奇跡、視覚屋が見せる現実は、悔しいほどに明白な世界。笑えちゃうよ、ほんのわずかなことでパタンと扉が閉まる。 Pues muy buenas noches, continuamos aquí en Radio Arbe Nexus, la número uno y nada más. Les saluda DJ Aome y esto que es Alianza Anime. Muchas gracias por el favor de su atención. Saludos a Rukia, que se integra al IRC de Radio Arbe Nexus. Vamos a ver, por aquí tenemos varios saluditos. Vamos a ver, dijo el ciego. Pablo B.S. dice, ¿y ahora qué te hicieron en tu chamba? Pues es que... ay, mi jefe, ya ves, es medio negrero mi jefe, y pues nada, nada le gusta a ese muchacho. Francisco Menchu, dije yo, buenas noches. Espero que tengas una linda semana, pues ahí voy, gracias. Y que Kamisama te bendiga. ¿Podrías poner esta canción? Sí, con todo gusto. Ahorita la colocamos. Carlitos Imán, qué milagro. Estamos tarde, pero invoco a Kiki Osama para que llene tu corazón de bondad y sepas perdonarme. Qué chistosito. Eduardo Bravo, un abrazo fuerte, hombre. Espero tengas una buena transmisión. Cuídate mucho. GKI, muchísimas gracias. Vamos a ver qué comenta el público. Y como dice. Y como dice aquí en el IRC, no hay comentarios. Excelente. Gracias por las flores, Rukia. Muchas, muchas gracias. Vamos a esperar a ver qué nos comenta el jefe. Oh my god, muchos comentarios ya. Esto ya lo leímos acá. ¿Cómo no, comadre? Ya sabe que yo siempre ando listo a lo que sea. Excelente. Giancarlo, saludos, Guillaume. Se te olvidó subir el podcast del martes pasado. ¿En serio? Perdón, se me pasó por completo. ¿Ya lo subimos? Mire, comadre, lo que me encontré el otro día. Sí. En PlayStation, yes. Giancarlo dice, te recomiendo que leas el manga de El Guardián de la Bruja. He visto el anuncio, ¿qué tal? ¿Qué tal nos lo recomiendas entonces? Castle Bad Gap, hola DJ Yaume, saludos, saludísimos. Dice... Jorge Ávila, comadre, yo digo que guarde la chancla, aunque sea por este programa. Pues si yo nunca la chaco, yo nunca la saco, tú eres el que la saca. Lady María, buenas noches, hermosa DJ Yaume, gracias por lo de hermosa. Feliz San Martes, a disfrutar de la mejor música en el mejor programa, ay Dios. Gracias, Alianza Anime con la bellísima, así dice DJ Yaume, y en la mejor radio Anime Nexus. Te mando saludos, besitos y un abrazo desde Lima, Perú. GKI, muchísimas gracias. Eduardo Bravo. Aunque no esté presente por andar en el trabajo, mando saludos a DJ Yaume, gracias. Giancarlos Flores dice, las mejores parejas en el anime son Asta y Noel de Black Clover, Naruto y Hinata de Naruto Shippuden, Ichigo y Rukia de Bleach, Touka y Kaneri de Tokyo Ghoul, Krillin número 18, esa fue una pareja de suerte, de Dragon Ball Z y Super, Van y Elani, Elaine de Natsu no Taisa, Kin y Diane de Natsu no Taisa, y Riku y Shobi en No Game No Life Zero. Bueno, aquí la opinión de Giancarlo, gracias. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? No, comadre, que no. Que no la estrese. Usted dé la señal y le damos un tapa a su jefe. Ay, cómo me gustaría. Es que la comadre la hace de adrede para que hagan otro maratón en el que casi se duerme. Sí, Yo nunca la chaco, cometa la de la chancla. ¿Qué pasas? Ok, IRC, nada. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida volvemos. Vamos con el tema de Phil Green, pedido de mi querido y reconocido ganador de Maestro Anime, Francisco Menchu, claro que sí, aquí va tu pedido. Sigo de Dance in the Memory, yeah, super canción, pero del compadre. Terminado con Dancing Fukariwa Pretty Cool. Pedido de... ¿Quién? No me equivoco. Oh, ¿dónde está? Ah, bueno, ok. Luego lo comentamos, vamos con esto y enseguida regresamos. Otros pedidos de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Goodbye, 旅に出ようか。 where do I go? あなたの裏側でノックしてる始まりの合図が 「砂嵐の彼方」 From above, how it sparks. Lord, bless my best, the best in us. We will give it love and courage. Come on, sparkling dimples. This is what I'm aiming for. I wanna hear your beating heart. Stars in your eyes tonight. Give it all your strength and desire. Pues ya regresamos, qué buen bloque musical acabamos de escuchar. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, vamos a ver qué más nos cuentan. Uno, dos, tres. Déjenme ver si están mis tres bloques musicales. Chicos, por favor, que sea música pues referente a la emisora, nada de My Little Pony y todo eso, ¿vale? La voy a cortar puesto que ya la descargamos y dijimos ok, pero de favor algo referente a nuestra temática, a la música. ¿Saben qué? Yo creo que necesito un buen anime, ¿no? Eso es lo que necesito, ver un buen anime. Definitivamente. Chris King se ha pedido de Everything's Alright. El aura chingara. Sí, se puede decir, me parece romántico. Ay, ok. ¿Habrá parodia esta vez para algún enamorado? Todavía recuerdo la del tamal de la semana pasada. No tengo, pero si conocen alguna, la colocamos. ¿Alguien dijo citrus? ¿No? ¿Nadie dijo citrus? Bueno, vamos a ver qué otros comentarios hay por aquí. Dice, ah, Alianza Anime. ¿Quién nos comenta Alianza Anime? Como diría Ome Oshi. Otro martes ha llegado y por supuesto que debemos agradecer a nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, agradecida, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, sabrosa otra vez, primorosa, mamacita y linda diosa de la belleza quiquiosa, a la cual la Ome debería pedirle que le vaya bien en su chamba para que ya no la negren. Ay, Alianza Anime, ¿cómo has cambiado? Vinicio Guevara dice, saludos desde Honduras, yeah, saludísimos desde México. Las peores parejas del anime, dice Subaru, Emilia de Re:Zero, Eren y mi casa de Shingeki no Kyojin. Sí, ya vi, Pablito, ves. Naruto y Sakura de Naruto Shippuden, Ichigo y Orihime de Bleach, pero tengo entendido que se caen juntos, ¿eh? Hasta y Mimosa de Black Clover, nos comenta Giancarlo. Bueno, gracias por la información. Brian Reynoso, saludísimos. Boruto y Mitsuki de Boruto, mejor pareja. Hola, Miguel Vargas, que nos comenta. Saludos a todos. Hola, DJ Yome, te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Gracias. Ya llega el 14 y te pido mi canción, Cortavenas, al menos para mí. ¿Cuál canción? Giancarlo dice, se me olvidó, Subaru y Ren de Re:Zero, a lo mejor pareja del anime, órale. Miguel Vargas, DJ Ome, tú fuiste cupido a Ome. Ah, ¿sí? Ahora que tengo roto el corazón, te hago responsable, mentira, la vida continúa ya, me compré mi gineco-chan y cuidé a mi novia de dos. A chicas reales muchos problemas, ya no, ¿qué pasó? No digas, comadre, porque te dejan caer el puro shooting. Comadre, ¿pero qué cosas dices? Ah, ok, es japonés. Giancarlo, otra mejor pareja del anime. Kazuma y Megumin de Nokotsuba. Ok, gracias. Hagamos una marcha por el antinegreo de la comadre, he dicho. Comenta Jorge Ávila, ¿y no le han dicho nada a su jefe, comadre? O sea, aguanta por el trabajo, pues no aguanta. ¿Ya supiste todas las películas de anime que van a llegar a Cinepolis? No. No he sabido, a ver, cuéntame. ¿Se acuerdan que el Daisuki Day ahí en la Friki Plaza ya va a ser? Así que vayan porque se va a poner interesante. Ok, un gran, gran apoyo para Undo. Gracias por la sintonía y pues suerte con esa tesis. Bien, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Giancarlo, el tema de My Little Pony. Dios, Sensei, Komene. Después Sebastián Tadeo con Runa Miyoshiba. Y terminando este bloque con Da Okolop. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Otros especies de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. 이제는 달라 당당히 말할래요 난 그저 본일 뿐이야 때로는 실수도 하죠 나의 모습 이대로 진실로 노래할래요 내 안에 마법 간직할래요 내 안에 마법 간직할래요 진정한 빛 반이 보여요 이제야 내 목소리 들려 있는 그대로 난 약하지 않아 강하죠 이 세상을 잘못 알았어요 이제야 제자리로 돌아온 거죠 난 그저 본일 뿐이야 때로는 실수도 하죠 나의 모습이대로 진실로 노래할래요. 내 안에 마법 간직할래요. 내 안에 마법 간직할래요. 여러분 안에 마법처럼. We are strong. You're this, my best, we're bringing the best alive. We will never, ever fail. People say the love will come only to those who smile. And negative thinking, fly away. The flowers of life will bloom. Give it all your strength and power. Keep on working hard. I'd say a rainbow bridge that arches, rising from the depths in the dark. Magic gift from above, how it sparks. Your best, my best, the best in us. We will give it love and courage. Come on, sparkling dimples. This is what I'm aiming for. I wanna hear your beating heart. Stars in your eyes tonight. Give it all your strength and desire. Y pues ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Ya 7:54 p.m. hora México, 11 de febrero del año 2020. Vamos a ver qué más comenta el público. Pues no te olvides de sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues aquí estamos transmitiendo para ti totalmente en vivo. Si no, pues está mi primito, el auto DJ, así que no se les olvide. Para más referencias, pues anoten ahí, vayan a la principal de Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx, y consulten los horarios, por favor, de mis compañeros locutores. Ayer, por ejemplo, en este horario estuvo el Sensei Inuyasha con las viejitas del Sensei, y no me refiero a Kikyo ni a Ome, sino a las canciones, pues, de animes un poco antiguos ya. Inuyasha ya es un poco antiguo también. Sailor Moon, Supercampeones, todas esas series, pues que ya tienen algún par de años que se inventaron. Esta canción de Magic Insights me hace llorar, una música para San Valentín. Bueno, Pablo B, se van a proyectar en los cines Goblin Slayers, ¿no? ¿Qué hablan? Robin Crown, Konosuba, Legend of Crimson y Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memories Doll. Pues le voy a decir a mi amigo que me acompañe. Excelente. Bueno, pues vámonos con más. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Camilo VII, Pulso, seguido de Evangelion Gospel Singer, continuando con Let Me You, Fan Dub Latino de School Days, terminando con Gartidelia. Vamos con esto, pues enseguida regresamos. Saludos a Lady Mariana, muchísimas gracias. Saludísimos. Bueno, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más, y ya volvemos. Existe el tiempo y la sensación. siento mal, no es normal. Decir que lo

Chica, hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. Saludos a los chicos del IRC. Wow, qué buena versión de Sankoku no Natenshin no. Sí, muy buena, no la había escuchado. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Chris 15, cuando escucho esto me acuerdo de cuando iba bien en School Days. Pero qué tal el final de School Days. Ok, muchas gracias a los 74 RAN escuchas que están sintonizando en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Facebook que está conectada, que aunque no nos salude, yo sé que nos están escuchando. Pues a Vladimir, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Lady Marian dice, ya pues, bellísima DJ Yome, gracias por eso. Dígame qué le pareció la edit, la foto de Inuyasha con motivo de su cumple. Me inspiré, espero hacer algo para el 14. Muchas gracias, sí, me gustó bastante. Gracias, mi querida Marian. Ya sabes que me encantan las imágenes diseñadas para mí, para el programa. Me encanta eso. Es un gran, gran tesoro. Es una muestra de que pues les gusta el programa, le dan importancia a lo que pues estamos transmitiendo aquí. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué otros comentarios hay por ahí. Vamos a ver. Vamos a esperar que estén cargando los comentarios. Oshi, que nos comenta. ¿Y cómo dice? Dice. Lástima que conmigo no va a pasar esas películas, porque aunque busquen los cines, nada de nada, comenta Jorge Ávila. Qué buenísima música, sí, ¿verdad? Interesante bloque musical el que acabamos de escuchar. Así es, ya está online Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Bien, vamos a ver. Ya está, cuando llegó el momento de poner las cumbias y corridos para que suban los números. Se van a ir si pongo eso, yo creo. Zikai, pues vámonos con esto. No sé quién descargar este pedido. Ese es 501 fin. No sé quién descargar, chicos. A ver, voy a decirle a mi querido Jorge Ávila que nos haga paro con este pedido. Por favor, mi querido Jorge Ávila, porque no quiere. Ya lo intenté. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos mientras con estos cuatro temitas que tenemos para ustedes. Y enseguida regresamos. Vamos con Yoshimi Iwasaki Senshun Ending 2. Pedido de Requiem Der Morgen. Versión latino. Continuando con Lisa Rising Hope. Y continuando con Slam Dunk, quiero gritar que te amo. Vamos con esto y enseguida regresamos. 私はまだあなたに好きですって打ち明けてさえいないの。手帳にそっと挟んだあなたの写真、夢と恋の違いに気づく頃は制服じゃもうないでしょう。 La piedra lanzará de quien reciba ese dolor. ¿Dónde estarás tú? La justicia se revelará dependiendo de dónde estés tú. El refugio que podrá ser escuchado irá atrapado en la oscuridad. Mi corazón pude entregar a la espalda de la tarde. Al final de la noche que avanza. ¿Dónde está el paraíso sin más? Un requiem, dura para siempre una flor que pronto se apaga. Descansará pronto en paz, al final donde irá sin querer. La noche será como al despertar. Las vidas que terminarán, si sabré quién será al final. ¿Dónde estarás tú? Si deseas saber la verdad, deberás tu mundo terminar. Tras el cielo que admirábamos, aquí estará esa luz de la libertad. Unas flores que pude entregar para la promesa mantener. Al final del camino yo avanzaré, encontrando el paraíso sin más. Un requiem, dura en la noche una flor que pronto se apaga. Descansará pronto en paz, al final de aquel amanecer. Buscarás el amor, el bien de aquello que tú llamas la libertad. Solo porque tú protegerás todo lo que quieras recuperar. nuestro arco sin fin. Este mundo es simple, pero también debes saber lo oculto puede ser, ya que repite en el tiempo el mismo destino. Hello. resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré. Lo que es por tu amor gritaré. El mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera sin dudarlo me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Ya solo pienso en ti, lo gritaré, y porque estoy loca, mi amor. La barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Yo solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Y pues hemos regresado, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya son las 8:31 p.m. hora México, del 11 de febrero del año 2020. ¡Qué rápido! Muy interesante bloque musical. Me aplicaron ahorita la de mi propio cover. Bueno, espero les haya gustado, con mucho cariño para todos ustedes. Giancarlo dice: mi Yarae Mandiol estará en temporada 5 de Rojo en TVN Chile, creo. Nos comenta, bueno, gracias. Jorge Ávila: a mí le aplicaron la del cover, comadre. Ya ven, necesitamos más cover. Sí, hombre. Hermosa voz, DJ Yome, Miguel Vargas. Qué lindo, muchísimas gracias. Cuando escuché el golpe del micro al principio dije, es el momento del cover. Sí, ¿verdad? Eso lo distingue todo. Alguien más está escribiendo, ok, en el IRC, ¿qué onda? Saludos a Kokoro-chan, a Undo, a Kari-chan, por supuesto, a Chris 15, saludísimos. A Rukia, Satanás, a Spike, a Undo y Urashima Keitaro, muchísimas gracias por su sintonía. Wow, 85 ranescuchas, bien, decente. Ah, 87. Excelente. Ahora sí. Ahora sí, no me van a pegar. Muy bien. Y eso que fue cover, imagínense. O ya canto mejor o ya se acostumbraron a cómo canto, no lo sé. Bien, pues vamos con los siguientes pedidos musicales, ya el último bloque. Sí, vámonos con SS501, sigo de Everything's Alright, Lauda de Shinjihara, y terminando con Ikemen de Tsune. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. 속에서도 간절해진 마음인데 어떡하라고 어떡하라고 해요. 너무 아득한 너무 아득한 사랑인데 절대 포기 못하는 심장이 그대인 거죠. 여기 서 있어 너의 웃음 찾아올 거야. 네 맘 아프게 한 눈물을 여기 내가 다 잡아줄 테니까. 선명한 네 사랑이 절대 잊지 못할 길을 만들어. 반드시 우리 사랑을 다시 찾을 테니까. true. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me. Y qué rápido pasa el tiempo, ya 15 minutos de acabar esta emisión de Alianza Anime. Bueno, ni hablar. Bueno, pues muchas gracias, chicos, me voy despidiendo. Muchas gracias a los chicos del IRC, a Carichan, a Carlos, a Cris, a Kokoro-chan, a Mr. Manaos, a Quetzalcoatl, a Rookie, a Satanás, a Spy, a Uno y Orosima, que hidalgo Jikai, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a los chicos de Facebook, saber quién estuvo ahí al pie del cañón. Qué rápido, ¿eh?, se pasó esta emisión. Gracias a Jorge Ávila, a Carlos Pinto, ¿qué más? A Giancarlo, a Castanbal, a Lady María, muchísimas gracias, Eduardo Bravo, a Vinicio, a Giancarlos Flores, a Miguel Vargas. Gracias, chicos, por el favor de su atención. A Pablito B.S., por supuesto. Creo que ya, no se me olvida nadie. Perfecto. Dice Jorge Ávila: ay, comadre, que no se le olvide eso que no debe de faltar. Eso que nos guía por el buen camino. Lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz de la doctora profesora Negrera. Negreada, más bien. Comadre Samuel. Gracias, Pablito. Creo que ya no hay comentarios. Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Ok. Bueno, gracias a Kari-chan. Bueno, chicos, iba a haber Otaku Rumble al terminar Alianza Anime. Solo que va a estar iniciando un poco tarde la emisión. Así que mientras, se van a quedar con mi primito el Auto DJ en lo que Ige-kun llega. Gracias, mi querida Akari-chan. Bien, pues no me resta más que despedirme como acostumbramos. Gracias, mi querido Miguel Vargas. Qué bueno que te gustó el programa. Muchísimas gracias. Ah, gracias a Francisco Mencho también, que andó por ahí comentando. A Carlitos y Man, claro que sí. Saludísimos. Bueno, pues vamos a despedir esta emisión como se debe, ¿verdad? Con esa frase final que siempre hacemos en cada Alianza Anime. Déjenme preparo. Ok, cambio musical, por favor. Y al terminar se van a quedar con True You de Shaman King Ending 1 de Gabriela Vega, por supuesto. Bien, vámonos con esto y enseguida volvemos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estar escuchando Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime. Nos despedimos con este tema de Shaman King. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Viento mi cabello acaricia, y todo es igual que ayer. La tarde pasa lenta y